Alarma, Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Buenas tardes y bienvenidos, no te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Pero hola, karmadictos, que estoy aquí en el estudio, aplausos. Espera. ¿Pero qué, un grillo? ¿Pero qué ha pasado con el pulpo, que ahí no me habéis puesto los aplausos? Zeta, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Pero que me ves más flaco. Mínimo me tienes que ver más flaco y más joven. Nos veníamos cruzando. Sí, lo decía. Porque los fanáticos decían, pero que vais a hacer el programa día uno. ¿Pero qué está pasando con el programa? ¿Por qué turnaros un poquito? Nada, aquí estamos los dos, hemos vuelto y la radio explota de felicidad. Sí, por supuesto, y con todas estas cosas ricas que estamos comiendo. Pero acá, que ha traído un catering el Briggs, que ha traído, le he entrado a 3 sandwichitos de miga, a 2 churros y ahora voy a por el pastel, porque hay un pastel. Sí, sí, porque de alguna manera seguimos festejando. Así que, sí, no, el grillo ese pulpaco me lo quitáis y tenéis que poner, vamos de vuelta, porque el Zeta ha venido a la radio. Pero que... Bueno, niños, vamos a contaros un poquito qué va el programa. Primero ahí me a callaros al público, por favor, porque lo estoy hablando. Pero qué sexy que sale mi voz. Ala. Podéis comunicaros ya al 11 6470 47. Ahí mandar un whatsappito, mandar lo que queráis. Si queréis mandar euracos, mal no vais a venir con todo el catering que tenemos que abonar. Así es, y si no, nos pueden encontrar también en todas las redes como Good Karma Radio Show. En todas las redes, pero menos en Twitter, me parece. Zeta, porque que le hemos cagado, le hemos puesto Good Karma Radio 1. ¿Pero por qué? Porque somos... ¿los qué? Los putos amos de cada fin de semana, Zeta. Exactamente. Y hoy he venido a la radio porque me quiero cruzar con la señora del Luismi para decirle en su propia cara que aquí no se va a pasar al Luis Miguel. Y no, ya pasaron 3 años. No lo pasamos en 3 años, menos lo vamos a hacer, señora, ahora. Señora, si en 3 años no le hemos pasado al Luismi y la serie tampoco me han dado el final, que ahí estoy clavado, que cuando salga la temporada es... la cuarta, creo que es. Cuando salga la cuarta me voy a tener que volver a mirar todo, porque me he olvidado qué pasó con el Luis. ¿Cuándo calienta el sol? Sí, ahí más o menos, cuando calienta el sol. Niñato, ¿qué nos has traído para hoy? ¿Por qué estoy gritando tanto? El pulpo me mira como diciendo respirar. Y hoy vamos a tener un día de muchos estrenos. Sabés que finalmente sale nuevo material de Lewis Capaldi también. Imagine Dragon con nuevo material, que acaba de liberar nuevo single, por supuesto. Hoy he estado imaginando dragones. Lo voy a contar al aire, así que si me veis un pelito ahí como más eufórico, es por los dragones imaginarios que me traigo. Y después vamos a tener, a ver, como destacado del día, la noticia de toda la semana con todo el revuelo que armó Dua Lipa en la ciudad de Buenos Aires. Sí, he visto. Hacía mucho que no veía que un artista genere tanto en la calle. He leído críticas también de que mucho playback. Hubo un momento. Hubo un gran sector de que dice que ha hecho a lo Madonna mucho playback, pero sí que la ha roto. Sí. Mientras estaba Dua Lipa en Argentina, el Diego Leuco se ha ido a seguir al Duki por toda su gira latinoamericana en Chile. Y yo decía, pero niño, aprovecha Dua Lipa, que la tienes ahí, que es bonita. No, se fue con el Duki y no lo podía creer yo. Pero bueno, también tenemos en Daycat Deluxe. Estoy pero más que feliz, ya no veo la hora de poder ponerlo al aire. Estamos. estamos a los niños de Smith & Tell con su... Pero que se ha puesto en mi puesto número uno. Pero que lo voy a poner ahí y dudé de ponerlo de Rinton. Es excelente. Me encanta. Lo tiene todo. Voy a hablar más de él cuando de ellos, cuando lo pasemos al aire. Lo tenemos en nuestro spot, así que muchos ya quizá pudieron ver y escuchar un pedacito. Pero sabéis que pero que me ha encantado todo. Bueno, lo voy a contar cuando lo pasemos al aire. Ahí está. También tenemos a una niña que se llama Clara Hammerstrand, que me encanta. Hace una música muy ahí, que me gusta. A unos niños que descubrí por casualidad, que se llama Wave Dogs, también son suecos y hacen algo ahí entre indie experimental que la verdad que está, que me encanta, que me gusta mucho. Así buenísimo. Que lo vamos a pasar al aire. De última se dormirán un pelín, pero lo tenéis que escuchar porque y aquí en el estudio va a sonar de pelos. Y por supuesto, ya que decís que va a sonar de pelos, si quieren escuchar nuestro programa con la mejor calidad, recuerden que pueden bajarse la aplicación de Radio Box, que calculo que ya todos la tienen en su dispositivo, que con su interfaz súper amigable la maneja hasta la vieja. Que no sé si va a aparecer. No hoy. La llaméis porque la he visto cuando subí a la escalera, escuchaba unos gemidos y dije, pero ¿a dónde está mi amiga? Dije, debe ser la vieja. Y sentí como que me han tironeado aquí un poco de la botamanga. Y dije, pero señora, ¿pero qué queréis hacer? ¿Me quiere ver las bragas? ¿Quiere que me queden panties aquí en la radio? Y subí rápido. No sé, mira, ahí en la mesa del otro sector de acá de la radio quedó algo de comida. Se me lo está comiendo que... la vieja. O el Juan, que se ha ido y que no ha comido nada. Le hemos dicho, pero come Juan, pero come que es gratis. El catering lo paga Guay Doncha. Pero bueno, vamos a empezar. No recuerdo, no tengo ni idea. Gracias a Dios el programa lo hice esta mañana. Hay un lapso de tiempo entre esta mañana y cómo he llegado a la radio. Vamos a ir seguramente con Roxette. Sí, como siempre. Como siempre. Y seguido, ahí me acordé, va el Nippon Oyun del Perguesle. Así que nada, niños, vamos con Roxette. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Thank you. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Que estamos escuchando a Clara Hammerstrand. Que te viniste con toda la batucada. Pero que me vine con todo, porque dije, si vuelvo, mínimo, como el pulpo, me voy a poner los aplausos, tenía que traerme la batucada. Lo que estamos escuchando se llama, no me lo voy a acordar, Sverige no sé cuánto, y es el tema de las Olimpiadas que representó a Suecia en las Olimpiadas de Pekín, ahora 2022. Okay. Y el tema la destrozó. Ha estado como 5 semanas en el número 1. Así que nada, se habéis hinchado ahí a ganar dinero. La niña esta de Clara, que está en conjunción con estos que le ponen la... Pero tiene una cosa muy Ricky Martin, porque ¿se acuerdan de Ricky Martin que decía ale, ale, ale? Aquí la habéis robado. Le habéis robado un poco ahí y le habéis metido la mano en la bragueta al Ricky y le habéis tomado ahí un poco el paquete de prestado y le habéis puesto la leal. Pero tiene esa onda, sí. Pero tiene bien, y lo que ha sido en Suecia ha sido un éxito tremendo para esta niña. Pero no vamos a pasar... Ok. No vamos a pasar esto. Vamos a pasar otro que me ha gustado más, porque cuando la descubrí dije, ala, esto era bien cachén y bien para ahí, para... Pero no lo pasamos. Pero no lo vamos a pasar. Vamos a hacer la gran Z y vamos a pasar uno que se llama Run to the Hills. Okay. Que me encanta. Esos son temas que lo escucho a la mañana y digo, quiero hacer aeróbic, quiero estar en un gimnasio. Después me acuerdo y digo, no, mejor no. Pero bueno. O sea que viene por ahí también. Vamos a sacudir un poco el esqueleto. Vamos a empezar a mandar mensajitos al Sunflower, que dice: Sunflower está feliz, qué bonita está la radio, qué sexy que se escucha el Zeta. Eso ha dicho, así lo ha dicho. También a Sabi, Currox y la Michu, ahí todo natadito para ellos. Para Maxi, su mamá Moni y María Madeus también hacemos otro buquet. ¿Cuántos buquet que hemos creado en este programa? ¿Cuánta gente que estamos ahí como atando en el buen sentido y se vais ahí aunando? Uno de los lazos nuevos es el de Silvana. Pero alto lazo le hemos traído, pero que le hemos traído al niño del cowboy. Ahí la ha enlazado y la ha amarrado fuerte. Besos a Walter, que habéis cumplido 38 añitos hace 2 o 3 días. Así que le mandamos un beso a Silvana y a Walter. Saludos para ellos. Ay, muy bien, para Cristian y Diana también. Abrazos para ellos. Para Yaguito, que nos estáis escuchando y después me va a tener que venir a buscar. Ese niño me va a llevar de caravana. Bien. También tenemos Nélida y Facundo también. Sí, y tenemos público en el estudio. Así es. Pero que lo tenemos al hermano del Z, que no va a salir al aire porque dijo, no, niño, he tomado un vuelo, he llegado hoy de Galicia y no tengo ganas de hablar, pero quería conocer la radio. Así que tenemos público internacional. Así que bien. Bueno, vamos a dejarnos de tantas chorradas y vamos a ir con Clara Hammerstrand haciendo Run to the Hills. They say I've been running from myself, but they don't understand. Cause the pain of you is in my every cell, and it's pumping through my veins. And I feel it through my body like fire tonight. And it pulls me in, I'm howling at the moonlight. And I run to the hills, I make it out on my own. I'm facing my demons, here I go. I'm running and running alone. In the hills, in the broken heart I go. I'm running. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Momento de destacado. Y si tenemos que hablar Z de si tenemos que hablar Z de destacado en la semana, la persona que la rompió fue indefectiblemente Dua Lipa. Sí, amiguitos. Con sus dos shows que brindó en hola, la amiguitos. Ciudad de Buenos Aires. En, pero qué bonita que es, por Dios, qué bonita que es. Es hermosa. Entonces hacían el mismo hincapié, que se la disputan las primeras marcas para poder vestirla. Tal cual, obviamente. Sí, es sensualidad pura. Muchos decían de que era la combinación perfecta en el escenario, porque no solamente atraía con su voz, sino que con su expresión corporal también decía mucho. Muy cochina. Es cochina que quiere que le... Ahí. Z, al final casi 100.000 tickets vendidos, un éxito total. Éxito rotundo, no es como el disco legal. tal cual. Entre el martes y el miércoles pasado asistieron esta cantidad de personas, muchos famosos también. ¿Dónde habéis tocado esta niña? En el campo de polo. Habían movido a la gente. Que lo movieron para la vereda enfrente, para saber algún despistado, como el Zeta que cae y se quedaba ahí esperando. Y... Sí, vos sabés, Zeta, que aprovechó cada minuto para tratar de salir y visitar lugares emblemáticos de nuestro país, bueno, de acá de Buenos Aires. Estuvo caminando por La Boca, el cementerio de la Recoleta. Lo he visto, porque fue noticia. Fue a comprar libros al Ateneo, todos los medios estuvieron. Lo que pasa es que llamaba mucho la atención. Porque es muy bonita. No solamente el tema de la seguridad personal que tenía, sino que tuvieron que complementar con policía de la ciudad de Buenos Aires, porque donde estaba se congestionaba todo. Era... A ver, señor Larreta, que me ponga la policía para otra cosa, no para ayudar a la niña Dua Lipa. Muchos. Que en todos lados decían británica. Y a mí me has clavado en el cerebro que era albanesa. Y me da una gana ahí de darte una o de hostias cuando lo escuchaba, que nada, que iba a correr. Tiene descendencia albanesa. Pero dice británica. Y yo digo, ¿se ha muerto la reina? ¿Y qué hace esta niña aquí? ¿Pero hasta cuándo vais a estar jodiendo con la vieja esa? Que 13 días de velorio. Dios mío, por el día 8. Y la paseando. Pasean por todos los palacios. Debe desprender un olor. Hasta ayer, hasta el David Beckham ha estado Dios 12 mío. Horas de cola. Ha venido de Estados Unidos. Y tú escuchas a la gente y lo tienes escuchando a una niña que decía, porque para mí es como mi abuela. Porque me... Pero digo, pero qué abuela, si la reina no tiene ni puta idea de quién sois vosotros. Pero no importa, ahí la estáis velando. Bueno, no hemos ido ahí con lo de la reina. Ese quilombo, pero bueno, hablando de quilombo, te decía que hace rato que no veía tanto lío en la calle por un artista. Despertó mucho en los fanáticos. El último ha sido la entrada del Luna del año 2012. Claro, tal cual. Ese se estuvo hospedando también ahí en el Four Seasons. En el mismo hotel. En el mismo hotel, todo saturado de gente. La verdad que qué loco esto, que ella en su última visita fue en 2017, hacía 5 años, pero ella vino como telonera de Coldplay. De Coldplay, que estaba jugando ahí en las bambalinas atrás. Y tuvo su pequeño teatro Vorterix. Y qué loco que en este momento venga. Triunfante como la número uno. Y genere. Y está bien que venga en este momento, ¿no? Que después vengáis 15 años después, como hizo Britney Spears, que vino cuando nadie sabía quién era Britney Spears. Era como sacar baladas en español en el 96. Exactamente. más o menos, sí, está aprovechando. Muchos de los medios dicen que obviamente sabe el lugar que está ocupando en el mundo de la música, que lo está llevando muy bien. Tuvo un show que no defraudó a nadie. Comenzó puntualmente 21:01, temas bien arriba. Hizo muchas entradas y muchos saludos en español. En un momento comenzó diciendo, bueno, es momento de que comience la fiesta. Dejó felices a miles de fanáticos. Así que bueno. Menos a los que estabais en la vereda de enfrente esperando para entrar. Que te lo dije y me acordó de algo, que yo fui a ver una obra de teatro y llegué y no había nadie. Y el teatro es cerrado. Y yo decía, pero que me habéis estafado. Y después no, se había movido del lugar. Y obviamente el Zeta había ido al primer lugar original. Y quedó solo ahí. Por suerte nos pudimos tomar un taxi y volar. Y el otro estaba pactado 2 horas más tarde, así que me clavé. Excelente. Una hora en otro lado. Bueno, la cuestión es que estamos hablando de belleza. Y si de belleza hablamos... Y de belleza, acá está el Zeta que ha venido a la radio. Que te voy a dar una de hostias, que te va a echar la gana de... Y si lo tenemos que relacionar con algo, porque obviamente Justin es de Pisces. Lo vamos a relacionar, Zeta, con los mejores cursos. Estamos hablando de Maylin Frías, estudio Máster Internacional. Lo mejor en Buenos Aires con sus cursos. La buscan en Instagram como Maylin Frías, estudio. Thank you.

A mí no me quieren vestir nadie, oh. Pero me parece que me quieren vestir. A mí las primeras marcas no me quieren. Hola, carmelitos, ¿cómo? Acá estoy. He llegado, me he escapado de un poco de la escalera y aproveché que el Z fue al baño y dije, mejor voy porque tengo el contrato y lo he traído. ¿Qué dice, abuela? El contrato anda? Que dice que puedo salir al aire cuando a mí se me ocurre. Me imagino que ya capturó algunos sanguchitos de ahí, ¿no? Yo me los comí todos, no quedan ninguno. Los chorros estaban riquísimos y también le entré una torta que vi que estaba por ahí. Y dijo, debe ser para mí porque por mi cumpleaños que cumplo 700. Vio, hablando de eso, que Mirta está buscando nueva contrincante. Me parece que usted está en la lista, ¿eh? Vamos ahí cabeza a cabeza. Igual... Me parece que yo la veía cuando ella paseaba el dinosaurio, porque vivíamos en el mismo barrio, allá en el no me acuerdo cómo era, en el Santa Fe. ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, qué horrible! Vuelve esa señora, porque le estamos haciendo publicidad gratis a la señora esa, que con toda la plata que tiene, mira, si tiene ganas de estar en el programa. Y ahora que está victoriosa, vio que palmó la reina. Por eso para mí ya quiere ir a hacer alarde de que ya todavía no tiene olor. Porque la vieja la están paseando por todos lados. Vio, es impresionante. Pero, abuela, viste que el David Beckham ayer estuvo en la colegio. ¿Cuánto tiempo esperó? Se despeinó 12 horas como todos los otros británicos. Y nadie se había dado cuenta, hasta que unas boludas se sacaron la foto y dijeron, mirá qué lindo que está el que ya está allá atrás. Y le hicieron zoom y vieron que era el David Beckham y ahí se desquició toda la gente. Él se tomó un vuelo exclusivo del Estados Unidos para ir a la vieja, a la reina de... Hay que tener ganas de estar 12 horas para sentirle el olor a la vieja. ¿Por qué no viene acá y me huele en agua? El pulpo te la huele gratis. No sé hasta cuándo la estarán paseando a la señora esta. Faltan 8 días todavía. No, a ver, vamos por el día 8, son 13. Faltan 5 días todavía. Dios mío. Sí, para mí ella lo calculó todo. Viste que al hijo le dejó la lapicera y él se enojó porque dice que la lapicera no andaba. Y después uno de los hijos del Carlos quería ir con el coso militar y le dijeron no, por protocolo te lo tenés que... Dejó todo armado todo, la vieja. Todo. Para mí ella es como el Shabran, no se murió y se está cagando de risa de algún lado de cómo la gente hace cola abajo del agua. ¿Se acuerda que la tildaban de reptiliana a la... Seguro impacto con el diablo. Igual que la Mirta, las dos son reptilianas. Para mí hicieron ahí como un pacto amazónico. Y bueno, yo no voy a hablar también de qué pacto he hecho. Yo dije a mí mientras me traigan sandwicheta y la torta. Abuela, ¿y usted si tenía posibilidad, le hubiese gustado ir al velorio de la señora esta? No puedo, ya no tengo edad para estar parado 12 horas. Yo sí voy que me hagan entrar. Y le digo, yo te conozco, te está haciendo la muerta, vieja cerra. Abuela, hace rato que no la tenemos acá. Y usted que anda con su contrato. Me vas a pedir el saludito para la tía Griselda. ¡Hola, tía Griselda! ¿Cómo está? Ya sí, acá por contrato dice saludar a la tía Griselda. No, le iba a preguntar. ¿Quizás estuvo con algunas tratativas de nuevo con Susana o nada que ver? No, Susana no. Susana la han llamado de la secta, ¿viste? Susana sí. ¿Viste que hubo una secta que estaba metido el Plácido Domingo? ¿Pero cómo no te enteraste de la secta? El pulpo sabe de la secta. Una secta que prostituían gente, mataban, te cobraban y te dejaban en la miseria. Están todos detenidos. Bueno, no me voy a acordar el nombre ahora. Y estaba metido con los audios del Plácido Domingo, que venía acá y se hacía la gran fiesta. Pues ellos tenían montado como una especie de instituto de yoga. Sí. Y ahí prostituían gente, dormían, le lavaban el cerebro. Hacían de todo, ¿cómo que no te enteraste? Dios mío, no. Bueno, no. Y la cuestión que en los acosos del Plácido Domingo, ahora cayó el mago Barabaram, Barabaram, el mago Badabadam, no sé cómo se llama. Y este mago resulta que ensució a Susana, a Tinelli, a María Casana, a Montonero, lo van a llamar a todos a declarar. Van a ir todos presos por andar en la prostitución. Ponen esos cuerpos para prostituirse. Bueno, okay. Tenemos que presentar el tema que dejó el Z. Se llaman los Wave Dogs. Son como unos perros que vienen ahí en la ola y van a hacer un tema que se llama Deny, que significa como negarse o denegarse. Así que nada, vamos. Chau, calmaditos, que los vemos la próxima. Yeah. two, we became one. We had our fights, arguments, but we stayed strong. We promised to hold on, but girl, we were so young. Now and then, I still listen to our favorite song. It's the way I'm feeling, I just can't deny. It's the way I'm feeling, I just can't deny. Things ain't changed now, I'm still the same guy. Rocking leather jackets, Air Max at the same time. And I throw away those cigarettes to make you proud. Life goes on and we can change it now. It's the way I'm feeling, I just can't deny. It's the way I'm feeling, I just can't deny. Just thought I wrote to you to tell you that I'm fine. I'm still the same guy, in the same car, in the studios, in the late nights, hey, trying to get that deal signed. It's the way I'm feeling, I just can't deny. It's the way I'm feeling, I just can't deny. On the other side of the world, I thought you had it all, but you know people talk. I heard that you were lost. For every shot you take, you drift away. Girl, you're not the same, you would change so fast. Didn't consider another chance. You made your choice, in the end I'm glad for you. I hope you're living good, ain't gonna lie to you. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yeah. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. GK en vivo, me da pena pisar esto. Me da pena que no lo hayas puesto al aire. tenemos otro mejor. No, lo he escuchado. No, me gusta más este. suena muy bien, pero bueno, trío británico también. Quizás estén despidiendo a la reina. Dicen que hay 8 kilómetros de cola, están diciendo en la televisión. Pero por Dios, que la he escuchado a la vieja desde afuera, pero sí, quien tiene ganas de ver un ahí, pero para el olor que debe tener esa señora. 8 kilómetros, Z. Pero que no sé, pero yo no sé. Dios mío. No lo puedo creer. Toda la familia de Benny Hill debe estar ahí. Ay, por Dios, está con el niño en la cara de galleta. Ed Sheeran. Sí, con la británica Dua Lipa. Ah, no, ella está por aquí o se ha ido a Brasil, me parece. Está en Chile. Sí, más o menos. Así que bueno, también esta gente que tiene muchos seguidores de Depeche Mode acá en Argentina, 3 visitas Z a la Argentina en el 94, habían estado en Vélez, en el 2009 en el Personal Fest, en 2018 pudieron estar en el teatro, en el Estadio Único de La Plata, que por cierto tuvieron bastantes errores y fallas en las pantallas. Hubo problemas de sonido, pero sí, que ellos obviamente después se disculparon, dijeron que no tenía nada que ver, pero digo, esas cosas hay que preverlas de antes. Pero sí, fue un conciertazo. Un conciertazo. Pero ellos... sí, la gente se quejó de... Y no solamente en las pantallas. Había mucho problema de sonido de una mitad hacia un lado del... Sí, ellos dijeron que todo ese material fue, una cuestión local. Que no la trajeron ellos y que falló. Han contratado mano de obra barata y Argentina tenía que ser porque la salía como el totó. Sí, sí. Dijeron eso y después también habían fundamentado que... No sé cuál sería el problema específico, pero que podía correr riesgo la gente que estaba trabajando en el lugar y que decidieron directamente apagar todo. Quedó ese sabor. Y a tomar por culo, ya habéis pagado la entrada, me chupa un huevo lo que habéis venido a escuchar. Así que vamos a los Roxette con telón negro. Claro, más o menos. Uno de los niños de, no sé si del cantante, era el que en su momento nace como Erasure, que eran los dos, se separan. Agarran caminos diferentes. Este viene para aquí y el otro se va para allá. Sí, en primera instancia se notaba mucho todo el tema de la había impronta. Había una cosa muy... La impronta estaba muy fusionado, era muy no sé si decir la palabra, era muy de lo mismo, la esencia era muy parecida a la música. No ha sido lo mismo. Sí. Le dedico lo que va a pasar el Brix al aire a Ceci, a la Bubi, que le encanta, y a su marido Ariel, que le encanta mucho de Depeche Mode, y también a Clau y a sus peques, que le gusta mucho, a esos rubiesones bonitos que les encanta. Excelente. También tenemos saluditos para Roxana, que está del otro lado del charco. En Uruguay, del otro lado del charco, se ha ido a un retiro, dijo que nos iba a estar escuchando, así saludos que para ella. Roxanescos. También para Daniela y su mamá. Daniela Echart y su mamá Solange. Qué bonitas esas dos niñas. Así es. Las más guapas de todo Porto también, Alegre. También, por supuesto, para Ted, que nos escucha siempre desde Suecia. Ted Holgersson, que nos ha contactado ahí. Esto estaba chequeando el móvil porque hay una banda que es amigo de Ted y dice que vais a sacar su primer álbum la próxima semana y que estáis interesados en que le demos airplay. Así que nada, ahí vamos a arreglar algo. Perfecto. Con esos niños. Esperamos que suenen muy suecos, muy ahí de pelines. Bien, excelente. Así que bueno, vamos con una banda que también suena muy bien en vivo, con todas las dedicatorias especiales que teníamos. Entonces vamos a ir con Depeche Mode y Enjoy the Silence. All right, we're gonna have a song for you. Good Karma Radio Show. Speak to me with tenderness. Speak to me with graceful. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. It's a bad, bad world for a broken girl. She tried to leave this place many times. Oh, we shook hands and blood. Porque estoy cantando. Porque me gusta mucho. Momentazo. Es mi tancel. Pero qué contento que estoy. Ni que estuviera el tema del nuevo de, del Pichi. Del Pichi Rochet. Que lo vamos a tener la semana que viene. Ahí está. Día viernes 23 de septiembre se estrena lo nuevo de Pichi Rochet. Wow. Me ha gustado mucho el primer tráiler, el de hoy. Dije. Pero bueno, vamos a ver, hay que escuchar el tema completo. Y hablando de estrenos, se habéis anunciado por fin, voy a quitarle un pelín a los niños Víctor y María de Smith & Tell para contaros de que sabéis, salió la noticia de que el próximo abril de 2023 sale por fin la biografía de Mary Fredrickson en inglés. Es todo un golazo. Okay. Obviamente se va a llamar Listen to My Heart. Va a estar a la venta a través de Amazon. Y no solamente contentos con que vais a editar el libro va a venir acompañado de una nueva reedición de The Change, su álbum del 2004, que va a incluir dos tracks más. Uno es Sea of Love y nadie sabe si el otro track va a ser un track sorpresa. Excelente. Pero es una genialidad que el álbum venga con semejante... Obvio. Que el libro venga con semejante álbum. Me parece perfecto. Y todo el intro del prólogo del libro va a estar a cargo de Jonas Åkerlund. ¿Qué tiene que ver Jonas Åkerlund con la biografía de Marie? Ah, vas a saber por qué. Pero bueno, si la Cristo la ha querido escribir... bienvenido sea. Ahí está. Así que esas son las noticias con excelente, la señora. Excelente. Que se nos ha ido, pero nos ilumina de arriba y dijo: bueno, tanto que va jodéis. Con la directiva también. Por supuesto, se habéis editado en portugués, en polaco, en checo, en alemán, en español. Pero ¿cómo puede ser que no esté en inglés? Y faltaba en inglés, pero no lo puedo creer. Así que nada, ahí atentos al Amazon. ¿Qué estamos escuchando, Zeta? ¡Ah, Víctor y a María! No doy más para presentar este temazo. Me ha gustado mucho. Se ha posicionado en el puesto número uno. Antes les comenté que, no sé si lo dije fuera del aire, Ted nos ha sugerido una banda de unos amigos que se llaman Comfort Addict. Son de Estocolmo. Ya me gusta el nombre. Comfort Addict, pero que a mí me suena, pero que ahí que me suena que va a sonar sí, ahí. Sí. Bien a tope. Ahora después los voy a chequear y seguramente el próximo algo. ¿Qué es el próximo algo? Por las barbas de Jamús. Nos vamos a ir a la palpa en 3, 2, 1. El próximo sábado tendremos algo de Comfort Addict. Excelente. Estos niños que sois de Estocolmo. Así que nada, vamos a ver cómo suenan. Cómo suena esta banda. Pero volvamos a Víctor y a María, que habéis estrenado el tema que más me gusta, que más feliz me pone, que lo escuché desde que salió. Me encanta. Todo lo que hacen lo hacen bien. Te paso unos datitos rápido que suman. En 2015 fueron artista del año en Suecia. En 2015 y en 2016 y 2019. 2016 artista emergente en Los Ángeles. 2020, Grammy a Mejor Compositor del Año. 2021, Mejor Grupo con el premio Rock Björn en Suecia. Sí, que ni el Gessler lo ha ganado el Rock Björn. Por hace eso, años que no lo gana. Por eso, impresionante. Bueno, dicho todos estos datos, vamos a decir de que el tema suena de pelos. Es el que más me gusta. Se ha posicionado en mi top número uno de lo que es Smith & Tell. Siempre me han gustado muchísimo las letras. Más allá del ritmo, tiene una forma de escribir. Siempre componen sobre el amor. Years of the Jam, la mejor, creo. No, esta creo que es la mejor. Siempre tiene una manera muy espiritual de escribir. Y eso es lo que me gusta mucho. Este tema creo que arranca. Ya cuando yo iba escuchando y leyendo y digo, no, me encanta. Si puedes encontrar una gota en el océano más seco, encontrarás luz en el arroyo más oscuro. Ya arranca así y a mí ya al Z lo compran. Como que le hacen ahí un panuelito. No, y siempre tienen. Bueno, hablan de un Armagedón en la letra. Siempre van a un punto ahí que va más allá de la vida terrestre que tenemos. Los habéis hecho con The Year of the Young, con Planet Mars. Yo no sé si tiene un poco que ver con que la hermana de María había fallecido de cáncer, y yo creo que eso es algo que no lo ha podido como superar de alguna forma, o lo transmite en música, que siempre buscan ese costado espiritual en las letras y que me encanta. Así que nada, vamos a dejarnos, ya tiene un titulazo, Lo siento en el viento, I feel it in the wind. Ya me gusta todo, o sea, no hay forma. Vamos con Víctor y María. Ah, y después vamos a pasar a otro. Pensé que era una niña y después recordé que es un niño, pero canta como niña, es medio como el Romeo Santos. No me voy a acordar el nombre. Romeo que canta como Julieta. Sí, pero es este niño que representó a Suecia por la Eurovisión. Ganó y fue ahí. Después no ganó la Eurovisión final, pero es el niño que habéis representado a Suecia. Se llama Tuse y la rompe realmente. Así que nada, vamos con Víctor y María haciendo I Feel It in the Wind. Gotta wait and believe. I feel it coming. The tide is turning. Oh. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Gotta tell you something. Can we meet up tonight? Do you still remember what we argued about? Do you see us for who we are? I don't know, but maybe I'm blind. I throw my hands right up in the sky. I wanna see this town come alive tonight. Momento en tus oídos. Super clásico. Imagine que quería seguir cantando todo el programa. Aplauso, Z, la verdad. Toda la onda. Vamos a ver, que me gusta mucho el tema. Me poní como loco hoy mientras me duchaba. En repeat. Es excelente, es excelente. Te lo aprendiste rápido, Z. No, me he dado cuenta que con el tema de la edad puedo escuchar un tema mil veces y no retengo las letras. No sé qué me pasa. Antes, cuando éramos niños, ¿te acuerdas? Que salía el tema y a los 5 minutos, sin leer la letra, lo sabías de pe a pa. Y ahora puedo estar leyendo la letra, igual me equivoco. Bueno, no, excelente tema, Zeta, bueno, la me verdad. Me encanta. Lo voy a tener en mi separador, así que acostumbraros, carmadictos. Sí, ya se vienen en cualquier momento. Tenemos que renovar toda la gráfica. Tenemos que renovar toda nuestra artística, así es. Así que bueno, súper clásico, estamos escuchando a los Imagine Dragons. ¿Por qué dije gráfica? Porque estábamos hablando de las tarjetas antes. Era artística, sí. Nadie me ha corregido. Muy bien que no corrijan un conductor al aire, diría la señora. Ahí está. Viste que siempre hablamos de los mil millones. Bueno, más de 2,000 millones de reproducciones juntan estos chicos con este tema que estamos escuchando. Ese tema está buenísimo. Escuchando. Me encanta. Es uno de lo sus. Lo tiene así bien rítmico. Es uno de, bien. De sus caballitos de batalla. Esta banda norteamericana se está preparando para su visita a la Argentina. Esto va a ser el próximo 23 de octubre. No sé si lo habíamos mencionado o si lo hablamos fuera del aire. No recuerdo. 23 de octubre también va a ser en el Hipódromo de Palermo. Las entradas estaban disponibles a través de All Access, pero se encuentran agotadas. Va, ya agregar otra fecha seguramente. No sé, estamos a muy poco tiempo ya. Para vender un concierto yo. Sí, no sé. Las entradas carísimas, 37,000 pesos, 65,000 pesos. Pero muy caro. Sí, totalmente agotadas. Y esto que veníamos hablando hoy, cuando estábamos hablando de Dua Lipa, como que Argentina se convirtió desde la mitad del año pasado en una plaza muy importante para muchos artistas internacionales que visitaron y que van a visitar nuestro país. Y eso se hizo un eco internacional, como que quieren venir todos. Y ahora queréis venir todos acá a sacar pasta. Sí, a sacarnos la poca pasta que tenemos. Es quizás el efecto post pandemia, pero bueno, es como más fuerte que el tema de la inflación. Sí, para artistas grandes es rentable. Claro. Para artistas no tan grandes, no es tan rentable. Pero bueno. Es rentable cuando mueves millones, cuando sos el artista del momento. Pero para otros no es tan, no lo queremos decir, pero le mandamos un beso al Pichi. Lali está por hacer un Vélez. Increíble. Que habéis dicho que es lesbiana. ¿Ah, sí? No habéis visto la nota de Lali, por Dios. Contándolo, de que sí, que se reconoce, que le gustan las niñas. Que durante todo este tiempo ya sabía que sí, me gustan los chicos, quiero tener niños. Pero bueno, también me gusta, no, como que no tenía. Y ahora dijo, no, porque me tengo que andar mintiendo. Así que ahí es. Ok. Ahí lo ha confesado. La nota que estás hablando debe ser de España. No, es una de acá, de acá. Y lo levantaron todos los medios. Ok, no lo había visto. Igual no necesitaba mucho que aclarar. Así que bueno, no, estamos hablando de estos conciertazos que se vienen. Ojalá que se venga el Pichi. Los que se vinieron. Y nada, de lo que hablamos hoy, como que los viajes y los conciertos no te lo quita nadie a eso. Así no, que bueno. Dios, qué bonito que es estar ahí. Vamos entonces con estreno de esta gente, Imagine Dragons, ¿sí? Vamos, Pulpo, cuando quieras. The ending. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Solo aquí. GK Flashback. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits gets you when you're down. It's a Que ya cantar todo este macho. Que seguimos comiendo acá. Estamos comiendo pastel. Vamos. El Brix ha traído un pastelaco que está muy, pero muy rico. Felicitaciones, Brix. Gracias por todo el catering. Seguimos festejando los 3 años de Good Karma. Eso. ¿Y la gente de Don Rubio? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente de Don Rubio? Y ya, bueno. ¿Sabes que me está pasando algo con la música que está sonando? ¿Qué? Me recuerda a una publicidad que era del Día del Padre. La del Día del Padre, pero niño, qué bonita que era esa publicidad. Me hizo llorar esa publicidad. No sé si hablamos de la misma, la que hacen un gesto y que cuando él después tiene su hijo lo llama al padre para mostrar. Sí, sí. Magnífica, sinceramente, es magnífica esa publicidad. Excelente. De que cuando uno de chiquito hace cosas con su padre, inclusive cuando era adolescente, aparece el padre atrás y el chico diciendo, por Dios, papá, no hagas estas cosas. Pero cuando uno se pone grande y es padre, vuelve a repetir lo que nos habéis inculcado. La verdad que excelente la publicidad esa. Pienso en lo mismo, escucho este tema y pienso exactamente lo mismo. Pero bueno, no me acuerdo, iba a contar algo y ahora con el pastelaco. Yo quiero pegar un mordiscón más al pastel ahí. Bueno, habla, come Dima. Voy a hablar yo, aquí ya viene el Zeta Show. Vamos a escuchar a esta banda Cutting Crew. ¿Cómo me cuesta decir el cutting ese adelante del crew? Pulpaco, no sé por qué. Vamos a ir con Cutting Crew haciendo I Just Die In Your Arms, que lo escuché el otro día en un taxi y me volví loco, porque dije, me encanta este tema, como jamás los hemos puesto al aire. Y iba con señorita Corin y me dijo, es verdad, nunca lo habéis puesto, vamos a ponerlo este sábado. Así que nada, vamos con Cutting Crew haciendo I Just Die In Your Arms. I just died in your arms tonight. I keep looking for something I can't get. Broken hearts lie all around me, and I don't see an easy way to get out of this. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Made it. nuevo sonido para vos. Ya, estrenos. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. Casi 2.000 millones de streams con este tema que enamoró a todo el mundo. Este nuevo single de Lewis Capaldi. Hago un paréntesis con este chico y cómo influye la nueva forma de hacer música, y él es el fiel ejemplo de lo que viene ocurriendo en este aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? El éxito que tuvo con este tema en 2019 fue arrollador, pero ¿qué pasa? Él no tenía una carrera construida y tampoco tenía un álbum en las espaldas como para poder salir de tour. Si pasara lo que pasó, que se terminó sorprendiendo por el éxito arrollador que tuvo con este tema, y salió con una mochila de covers a hacer un tour, porque no tenía un álbum, pero tenía un éxito con más de 1.000 millones de streams. Finalmente, lo tenía que aprovechar, porque dijo, si no salgo de tour ahora, pero igual hay que querer pagar un tour para escuchar todos covers, porque no es un niño que salió de algún reality. Sí. Bueno, todos los que salís de realities están plagados de covers al principio, hasta que pueden sacar su álbum. Finalmente, el año pasado decidió salir de tour con Niall Horan. Compartieron tour, el ex One Direction, y le fue muy bien. Pero bueno, ahora finalmente sale su segundo álbum, porque después completó al final. Ahora sí puede hacer un tour, porque ya tiene mínimo 24 canciones poder tocar en vivo. Así es, estuvo sorprendiendo. Esto está calentito, salió el día de ayer. También estrenó clip. Esto también está calentito. Así, estrenó clip también. Muy buenas expectativas sobre esto. Él dice que es su mejor single hasta ahora. No sé, pasa que va a tener la vara muy alta con este tema que está sonando. Y a mí el que suena realmente de Cortina me gusta mucho. Es que pegó mucho. El segundo single que sacó también, que seguía por esa onda. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora con su trabajo. Él dice que siempre va a ir por el lado melancólico, por las historias de amores rotos, que seguramente le pasaron mucho, por lo que él estuvo expresando. Y él le habéis roto el amor varias veces. Y tiene más roturas. Y el videoclip que refleja el calcetín, iba a decir, porque todos me miráis. El videoclip que refleja el nuevo single, que me acabo de olvidar el nombre. Sí, porque está dando vuelta el niño. Ahí tienes que poner el recalculando. Yo no sé a dónde quiere llegar y no lo puedo ayudar. La verdad que... Así que no, bueno, vamos a ir con el... Ahí vamos. Vamos a ir con el estreno Lewis Capaldi, que es lo que la gente está esperando. Que a la gente le va a encantar, este tal cual. Ahí después estamos. Se buscáis ahí. Así que bueno, Pulpo. Drag my name through the dirt. Somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong. And you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know I crossed your mind, babe. Oh, even after all, it still wrecked me to find out you know. Nights are gray, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. know you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Routine.

Saludos, Pichi. Saludos, Teorizola. Bueno, yo también acá me había quedado el doctor Sergio Aracaki, el doctor Shiroma, que como siempre nos escuchan, Yahuito, que nos está escuchando. Y había alguien más que me lo he olvidado. Aldo y Susi de Rosario, habéis mandado también muchos mensajitos. Gracias, Aldo. Aldo, que le ha encantado el tema Run to the Hills. Ya lo habéis mandado al grupo y ahí estaba. Dijo que yo lo he puesto en su playlist. Así que bienvenido sea, que le mostramos música nueva. Sí, sí, sí. Y quiero muchos mensajitos diciendo qué bonito el tema de Smith and Tell. Uy, uy, uy, Víctor y María. Y el fin de semana que viene, el próximo programa va a explotar, Z, con todos los estrenos que tenemos. Hombre, ya con el Pitchy Rock Set. No me vas a acordar que me acuerdo del tráiler que ha puesto hoy. Y digo. Bueno, se ha volado un programa. Ahora sí, nos vamos a despedir. El remis está en la puerta, diría Marí. Tengo que volver a mi casa. Te lo canto así y a tomar por culo. Ok, esperamos les hayan pasado genial. Nos hacemos compañía mutuamente desde hace 3 años, Zeta. Pero cuánto que ha pasado. Pero cuánto ha confiado Claudia en nosotros. Es verdad que, por cierto, un saludo. Hoy vino a compartir. Vino a compartir el catering. El lunch con nosotros. Sí, el catering. es catering pagado por Guaidoncha. Ahí está. Gracias también al excelente equipo de trabajo que nos acompaña, comandado, por supuesto, por nuestro pulpo. Aplausos. El señor Damián Espadea. Por supuesto, en asistente de producción. Hoy viajando por todos lados, nuestra querida y bonita señorita Corín. Así es, y como decíamos hoy en la dirección general, la señora Claudia Daporta, como siempre, comandando todo ahí, moviendo los hilos. ¡Arre, que lo hacía de todo! ¡Arre, quería hacer de todo con el micrófono! Así es, en la conducción me acompañó mi amigo el señor Z. Por supuesto que había estado más sexy que nunca con su voz ahí a tope y cantando. Sí, basta con ese grillo. Ay, pobrecito el grillo. Del otro lado, mi querido liberado y siempre estrenador de temas curiosos, el señor Brix. Recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones que paga Caterina. No lo olviden porque es la que va a preparar toda la fiesta de fin de año que sí, vamos a preparar. Hace mucho que no nos vamos a La Palpa. Creo que ahora que viene el verano, que viene ahí como la cervecilla, sí, ¿no? Vamos a empezar a derrapar un poco. Es verdad. Tienes que traer más niños que muerdan almohadas, que caminen arriba de tacos, que como era, que se colen bananas, que tomen en tazas violetas, porque ahí estaba la donde derrapábamos. Y es como, que se están portando bien ahora. Sí, sí, sí. Tiramos toda la carne al asador de entrada. Y hoy por hoy estamos mostrando en realidad lo que mejor saben hacer. Eso, que yo lo esperaba. Yo al principio decía, pero por favor, para que me importa si se habéis colado gente, una banana o la llevan a Disney. Gente como Dua Lipa, de la talla de Dua Lipa. De ahí para arriba, hay que poner la vara muy alta. Ahí estamos. Ahora que me acordaba, él no lo he comentado ahí al aire, pero Víctor de Smith & Tell. algo le ha pasado porque él se retiró de las redes, no publica nada ni en su cuenta de Instagram ni en su. Está preparando Facebook. Algo. No, él dijo que quería. Creo que no es el primer artista que dice que se quiere retirar un poco de las redes. Tengo una gana ¿sí? de llorar. Sí. Yo le. ZL es amigo tuyo. Mándale un mensajito ahí que nos haga una unión con Ava Max para una notita. Le comenté eso hace un momento de lo de Ava. ¿Sí? Porque justo fue la misma época en que Osa Gessle había comentado algo abajo en un video mío que yo había publicado de Smith & Tell. Sí. Nunca me comenta nada esa señora. Me likea, me da corazón, pero jamás le ha escrito una puta palabra. Y ese día que puse el video de Smith & Tell, dijo, ay, cómo me encantan, no puedo creer una cosa así, pero que es mega fan de Smith & Tell. Entonces le hago captura de pantalla y le mando a Víctor. Le digo, Víctor, mirá, le cuento toda la historia como sí. si a Víctor le interesara en su casa que la mujer del Gessle había comentado una publicación mía. O sea, yo estaba contento porque Osa me había comentado a mí, pero que en realidad era referido a ellos. Sí. Bueno, y Lisa lloró, todos lloré y todo fue una gran confusión. Más o menos ha sido así. Pero vamos a hablar de Ava Max con Víctor. Sí, sí, sí. Ahora que si bien es una artista internacional conocida, yo siempre vengo diciendo que apuesto mucho a ella y más adelante se va a complicar más. Apuesto porque, por el amor. Porque va a ser otra que Dua Lipa o Taylor Swift. Viene por ese camino. Ojalá. Bueno, vamos a ir a hacer unas conexiones. Así que bueno, gente, nos encontramos en 7 días. Disfrutemos de cada minuto, abracemos a nuestra familia, seamos felices. Recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. La karmadictos, buena vida. Y nunca olvidéis de escuchar a su corazón. Siempre, con todo lo que haga. Muchos besos. Bueno.